Lección número 12. Nuestraesperanza.cl. Para el 21 de marzo de 2015. La humildad de los sabios. Sábado 14 de marzo. Para memorizar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 3. En la Biblia se considera la humildad como una virtud importante. El mayor de los profetas, Moisés, se destaca como el hombre más humilde que alguna vez haya vivido. Números capítulo 12, verso 3. Según Miqueas capítulo 6, versículo 8, el principal deber que Dios espera de su pueblo es humillarte ante tu Dios. También Jesús insiste en que la humildad es un ideal que el cristiano debería adoptar. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, verso 4. Después de todo, ¿de qué podemos jactarnos? Toda respiración, cada latido, cada talento, cada don, viene solo de Dios en quien vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, verso 28. Y a la luz de la cruz, aún todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Cómo entonces podemos jactarnos? Esta semana, Proverbios considera la humildad. Teniendo en cuenta nuestra situación, ¿no es necio ser otra cosa que humilde?